muro yo le doy. Tengo un pedo que no sé con quién hará que pa' afuera. Igual, seguro, yo le doy. No sé si era rubia, morocha o colorada, o era la gorda con la taca colada. Estoy jugado, flacado, fumado, yo le doy. No sé si era soltera o era casada, quizá mañana me caguen atropada. Estoy jugado, yo le doy. Pero era gorda porque resulta que tenía un patio en la boca. A la salida del boliche no me queda otra. A esa hora yo le doy. Dice, tengo un pedo que no sé con quién hará que pa' afuera. Igual, seguro, yo le doy.